Estamos con Rosendo Fraga, que obviamente Rosendo no necesita demasiada presentación. Ya conversamos con él. Rosendo, ¿cómo estás? Carlos Mira acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por llamarme. Al contrario, gracias por atendernos. Y bueno, te quería preguntar, obviamente, cómo has visto todo lo que hemos vivido en estos días y si suponés que son conductas que van a tender a enfriarse o al contrario, ¿no? Si crees que en los tiempos que vienen se pueden ir repitiendo, si se han sentado precedentes con los números de remuneraciones que se están manejando para otros gremios estatales, en fin, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, mira, yo, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en un proceso en desarrollo donde el imponderable ha sido, sabíamos que había problemas económicos, sabíamos que entramos en un periodo difícil, político difícil por la transición, pero imponderable, ¿no es cierto?, ha estado en lo social. Creo que lo social está yendo por delante de lo político, está yendo por delante de lo económico. No es que va a pasar, ya está pasando. Ayer tuvimos paros por salarios en hospitales de 11 provincias. Es decir, en consecuencia de que esto va a disparar reclamos, ¿no es cierto?, salariales en el resto del sector público, bueno, yo diría que esto también, ¿no es cierto?, esto es un hecho. Entonces me parece que lo social se abre como el gran factor, el gran determinante, ¿no es cierto?, de lo político, el gran determinante también, ¿no es cierto?, de lo económico, y donde sí, está muy claro, ¿no es cierto?, lo que ha pasado con la policía, que todavía no es un tema cerrado, como vimos hoy en Salta, es un proceso en desarrollo, bueno, va a tener consecuencias en el resto del sector público. Uh-huh. Parece que se han mandado a imprimir 400 millones de billetes de 100 pesos, sí. Para hacer frente a todas estas cosas. ¿No es eso un balde incendiario, digamos, para aumentar el problema inflacionario y en consecuencia el problema social, Rosendo? Bueno, yo supongo que sí, que esto va a traer más inflación y que esto trae más tensiones sociales. Pero me da la impresión que el gobierno va camino a un congelamiento de precios frente a ese problema que vos, ¿no es cierto?, estás planteando. Me parece que esta va a ser la respuesta del gobierno, lo cual... ¿Pero te imaginas un congelamiento tipo riguroso, con vigilancia? Si en este momento ya el gobierno anunció que a partir del 1 de enero congela entre 100 y 120 productos de primera necesidad, ¿no es cierto? Esto es información publicada reiteradamente. Entonces el gobierno, si la inflación aumenta, va a responder con más congelamiento. Si ya lo iba a hacer antes que tuvieras este aumento del gasto por los aumentos salariales, ¿no es cierto? Entonces me parece que lo que está muy claro es que te va a pasar. Ahora, este tipo de respuesta, bueno, esto posterga los problemas, no los resuelve. No, la novedad, porque digamos, obviamente, incluso antes de que se fuera Moreno, toda esta idea del congelamiento y llegamos incluso al famoso mirar para cuidar, ¿te acordás? Sí. Ahora, si entramos en la escalada, digamos, de creernos que un proceso de congelamiento de precios es efectivamente posible y en la medida en que veamos que no se cumple, mandamos a gente a la calle para hacerlo cumplir a la fuerza. Estamos a un tris de Maduro. Bueno, pero escuchame, cuando la presidenta y con un video retornó, la única referencia externa que dio fue Venezuela y Chávez. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que quiero decir? Que Venezuela es una referencia para Argentina, que es una alianza. No es algo nuevo, no es algo encubierto, es asumido por el gobierno. Entonces, ¿no es cierto?, cuando Maduro dice las empresas tienen que ganar el 30%, bueno, Kicillof te dice que, ¿no es cierto?, es el Estado el que tiene que determinar cuál es la ganancia de cada sector. Por eso va a revisar las cadenas de valor para determinar cuál es la ganancia de cada sector. Es decir, no me parece que en esto el gobierno le parezca que acercarse a Venezuela sea algo negativo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sí. Escúchame, el gobierno hay que escuchar, leer lo que dice, porque lo dice con total transparencia. Lo que pasa es que hay veces que la gente no quiere escuchar lo que el gobierno dice. En la onda del dúo dinámico Capitanich-Kicillof, ¿quién crees que lleva realmente quién es el que maneja la cuestión? Bueno, la economía la maneja claramente Kicillof. Y él este viaje a China de estos días es la jugada clave. Muchos pensaban de que iban a ir al Club de París y resulta que fueron a China y a Rusia. ¿Me entendés? Es decir, pero esto no es sorpresa. Kicillof en tres reportajes dijo que esta era la dirección. Lo que pasa es que nadie lo quiere escuchar. ¿Y a qué ahí sí voy al sociólogo hecho y derecho? ¿A qué atribuís que nadie lo quiere escuchar? Porque la gente confunde la realidad con su expresión de deseos. Entonces la presidenta te dice, vamos a profundizar el modelo, y te dice la estatización de aerolíneas y la estatización de YPF son las manifestaciones más importantes de la profundización del modelo. Por eso es coherente ponerlo a Kicillof ministro de Economía. ¿No es cierto? Lo que pasa es que es como que eso no se lo quiere registrar. ¿Advertís alguna, digamos, en el lado empresario? Hubo una reunión en la UCA antes de ayer, bueno, en donde se reunieron entidades que hacía mucho que no se juntaban. En el lado empresario, por un lado, te pregunto eso, y en el lado sindical, digamos, ¿notás, digamos, que empiece a formarse algún grupo de opinión, alguna...? No, mirá, yo creo que hay cinco centrales sindicales, tres opositoras y dos oficialistas, y hay, digamos, un conjunto de grupos, más que entidades empresarias, que se reunieron en la UCA, como vos dijiste, pero ni la UIA estuvo, ni la Cámara Argentina de Comercio estuvo, ni la Cámara Argentina de la Construcción estuvo, ni la Asociación de Bancos estuvo. Es decir, vos fíjate, en esas entidades empresarias que se reunieron, no estaba ninguna de las entidades más importantes del empresariado. Es como que estaba la Fundación Mediterránea, la Asociación Cristiana Dirigente de Empresas, IDEA, la AEA, pero fíjate, ninguna de las entidades sectoriales relevantes con las cuales el gobierno convoca y dialoga, ¿no es cierto?, estuvieran. Y lo mismo te digo en el campo sindical, las dos centrales oficialistas no están participando de las reuniones o contactos entre el del sindicalismo opositor. Entonces yo te diría, hay preocupación, pero no lo suficiente como para generar alineamientos diferentes. Rosendo, bueno, has logrado preocuparme más de lo que estaba. No, por favor. pero bueno, como siempre, es un placer escucharte y muy ilustrativo, así que te dejamos... No, gracias a vos. Te dejamos un abrazo. Rosendo Fraga, el perfil venezolano, según Rosendo, está más cercano que nunca. Y la gente, a pesar de que el gobierno, según Rosendo, parece decirlo con todas las letras, hay gente que en una idea de vivir más en la expresión de deseo que en la realidad, no lo quiere escuchar o no lo quiere ver. Y a lo mejor me tengo que poner en esa línea, ¿no? Siempre tan optimista yo.